juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, caluroso mediodía. Y bueno, con la puesta en marcha del trabajo orgánico, partidario, con el conjunto de tareas que están planteadas. Anoche se realizó la primera reunión del año de la Departamental de Montevideo, con muy buena participación de compañeros y compañeras. Y bueno, se estuvo discutiendo y conversando en profundidad temas que tienen que ver no tanto con lo inmediato, sino con la perspectiva y las necesidades los desafíos que nos pone por delante la construcción partidaria en estos tiempos de desorganización, de desmovilización, en donde la apuesta a lo espontáneo, a lo inmediato, al repentismo, es, digamos, el orden del día impuesto también por la ideología dominante, ¿no?, y por los mecanismos de dominación. Uno, hablando sobre todo con, ya no solo con las generaciones nuevas, sino que esa enfermedad de las redes, ¿no?, un mecanismo que bien utilizado puede ser de gran utilidad en la lucha, también se transforma en una amenaza que desmoviliza, que desorganiza, que aísla a la gente. Ayer decía un compañero sobre formas de hacer propaganda, ¿no? Decir, bueno, capaz que subirse a los ómnibus y darle a cada pasajero un volante y lo sacás del teléfono, sacándole la cabeza del teléfono. Era una expresión muy, muy graciosa. Pero bueno, fue un debate y una reunión muy buena. Que obviamente se definieron tareas para inmediatas de cara al acto aniversario, la responsabilidad que tiene la Departamental de Montevideo, la reposición, la puesta en marcha del funcionamiento de las agrupaciones, la necesidad de salir a ver gente, a visitar gente, vecinas, vecinos, compañeras, compañeros que han estado vinculados, con los que hemos tenido un contacto, que ir recuperando esa red de contactos mano a mano. Decía una compañera, decía, no quiero más puñitos ni brazos para arriba en el celular, queremos el mano a mano, hablar, el intercambio, el saber, bueno, vos qué podés, podés estar los domingos en la feria, vos podés dar una mano para pintar un muro, vos podés dar una mano en las redes, por ejemplo. Sería todo eso, se plantearon objetivos concretos, en cuanto decimos esto, recuperar el funcionamiento, salir a ver gente, llevar materiales informativos, formativos, y se quedó definido un plenario departamental de Montevideo para el sábado 4 de marzo. O sea que el sábado 4 de marzo ya tendremos una instancia colectiva y abarcativa de todas y todos los compañeros, amigos, simpatizantes de Montevideo, para una puesta al día de la situación política, de los grandes temas que nos convocan, de la necesidad de ir construyendo una unidad de izquierda sólida, la necesidad de meter todas las fuerzas, con todas las fuerzas sociales y políticas dispuestas a dar la batalla en defensa de la seguridad social, y en particular lo que tiene que ver con el trabajo partidario, la convocatoria para el acto aniversario que va a ser... El para ajustar la definición, pero en principio el sábado 25 de marzo. Así que ya quedaron pautadas algunas reuniones. El miércoles que viene vamos a estar reunidos con los compañeros de la agrupación de la zona de la Unión, Villa Española, quedó ya trabajándose en la preparación de esa reunión, y varias agrupaciones ya trabajando en repasar la lista de compañeras y compañeras para salir a visitar, a convocar, a sumar a la lucha y a la organización. En tiempos que nosotros siempre vamos al eje de lo que es el gran desafío de la etapa, que es la reconstrucción de la izquierda, de la recomposición de los proyectos de izquierda acá en el país y en el conjunto de América Latina. Estamos escuchando ahora el análisis del compañero Gambina, allá de Argentina, sobre la cumbre de la CELAC. CELAC que nació a impulsos del entonces presidente Hugo Chávez. Una iniciativa de claro contenido antiimperialista, en su origen. Era justamente la respuesta a organismos como la OEA, que excluyen a Cuba, otros organismos que incluyen otros países contra los bloqueos, con la idea de ir avanzando en la unidad de los pueblos de América Latina y el Caribe, como manera de enfrentar al imperialismo. Y lo comparábamos con esta CELAC de hoy, en donde el gran anuncio es la moneda común entre Brasil y Argentina, que me remito al análisis en profundidad que hacía el compañero Gambina como economista sobre qué valor tiene eso. El problema para nuestros pueblos es qué modelo económico y de sociedad está vigente. Construir herramientas para consolidar la dominación capitalista y la subvención al imperialismo, bueno, es la tarea de quienes están al servicio de las multinacionales. Construir herramientas de liberación de nuestros pueblos enfrentando la política del imperialismo, esa es la tarea de la izquierda. En un momento, además, pero no juega con el imperialismo, eso ya está viejo. Acá en la radio comentaron las declaraciones de un alto jerarca del gobierno de Estados Unidos. No sé si no es este DOT que está ahora en la CELAC, donde habló, pero creo que fue una mujer la que lo hizo. Sin ninguna vergüenza, ¿no? Sin ningún ocultamiento, dijo que a Estados Unidos hoy le interesa muchísimo América Latina por las riquezas que América Latina tiene. Habló del litio, y ahí mete a Bolivia, Argentina y Chile. Habló del petróleo, ahí mete a Venezuela y a Guyana. Habló de otro, bueno, habló del agua. Vienen por nosotros. Nunca se fueron, ¿no? Pero hay una nueva escalada de acuerdo a las necesidades que el imperialismo tiene, de una avanzada contra América Latina, no para consolidar su independencia ni la felicidad de los pueblos, para consolidar la dependencia de la mano de gobiernos que, con mayor descaro o con un poco más de disimulo, son cómplices de esa política de entrega y dominación. Tremenda responsabilidad nos cabe, y en esta etapa además hay que evitar los atajos, pero también hay que evitar el estiramiento de caminos que al final nunca te llevan a destino. Muchas veces se plantea, pero escuchame usted, ¿cómo van a estar planteando eso? Ya está fuera de moda, las grandes masas no entienden ese tema. Se hizo público ahora un documento del MPP, que tiene un plenario y un congreso, y definen que la prioridad es ganar las elecciones, y para ganar las elecciones el planteo es ir a alianzas más amplias que las que se tuvieron todavía en el 2004, ¿no? Cuando se construyó el Encuentro Progresista, Nueva Mayoría. En el camino de ampliación de alianzas que obviamente implican diluir aún más los programas y los planteos. En definitiva, el objetivo de ganar tiene como planteo y como propuesta base modernizar el capitalismo, ajustarlo, hacerlo un poquito más bueno. No se plantea obviamente el cambio de modelo ni de sociedad. Nosotros creemos que enfrentando las dificultades que esto implica, la responsabilidad de la izquierda hoy es reconstruir una izquierda que en el plano programático, político y organizativo se plantee claramente la superación de este modelo, negándolo y superándolo con una sociedad mejor. El camino para nosotros sigue siendo la lucha por la liberación nacional en camino al socialismo. Lo otro es mantener con matices un modelo que te genera la pobreza, la miseria y la violencia, que es moneda corriente y es lo que todos los días nos toca sufrir. Viniendo para la radio, en 4 cuadras que recorrí, casi a mediodía, encontré 4 o 5 personas jóvenes tirados en la calle durmiendo. No hay forma de maquillar este modelo. No hay forma de atemperar sus aristas más duras, porque este modelo es eso. Es exclusión, es miseria, es pobreza y es violencia. El desafío está planteado. Y ayer en la reunión con los compañeros, más allá de los debates, las discusiones, que son buenas porque nos ayudan a aclarar el camino, salís con la alegría y reconfortado en el sentido de ver cuántos compañeros, cuánta gente hay decidida a dar la pelea para construir las fuerzas que nos permitan cambiar esta realidad. Un compañero decía, un compañero trabajador, planteaba que hay que hablar con los compañeros, con la gente y decirle, bueno, en tu vida, ¿qué lugar, qué prioridad tiene la militancia? Porque está la familia, está el trabajo, están los hijos, todo eso es prioritario. Pero, ¿qué lugar le asignamos a la militancia? Y decía compañero, como trabajador, como gente de izquierda, para mí la prioridad está en dar la batalla y estar en la militancia. Eso es una definición que la verdad nos da fuerza, nos reconforta y nos marca un camino. Nos vamos quedando por acá. Mañana se encontrarán con la compañera, estarán con la compañera Romy Silva, igual que el jueves, y el viernes con el compañero Leonardo Luzardo. Y el domingo a las 9:30, acá en la 36, como siempre, la audición del Movimiento 26 de marzo.